eres parte de mi vida, pero hoy te siento tan distinta y esta duda es mi agonía, pues no sé si tu amor es mentira y me mata tu ironía. Tienes que seguir siendo la misma de ayer. Y si un día no quisieras que yo siga dentro de tu vida, voy a sentir tanta pena, pero es mejor que me lo digas. Y si esta es nuestra despedida, te recordaré toda la vida en mi corazón. Pero no, yo quisiera que sigamos juntos. Por favor, no me dejes solo en este mundo, aunque el viento cambie nuestro rumbo, tendrá siempre junto a mí un lugar. Y si un día no quisieras que yo siga dentro de tu vida, voy a sentir tanta pena, pero es mejor que me lo digas. Y si esta es nuestra despedida, te recordaré toda la vida en mi corazón. Pero no, yo me estoy.